Reconversión industrial, huelgas, campaña anti-OTAN. Todo comenzó en octubre de 1985 en un viejo piso de la calle Honesto Batalón, encima de Villa, Chichón, donde el colectivo radiofónico asturiano puso en marcha Radio Crash. Así comenzó la andadura de un proyecto puesto en marcha por un grupo de gente de Chichón que necesitaba un medio de comunicación diferente. Por allí pasaban los colectivos y personajes más destacados del momento. Bienvenidos y bienvenidas a este especial cadena radiofónica con motivo del Día Mundial de la Radio que celebramos hoy 13 de febrero y que vamos a compartir con nuestra gente de Chichón, nuestra gente de Asturias y quién sabe, con gente de otros lugares del territorio. A lo largo de estos 40 años hubo todo tipo de programas en Radio Crash. Feministas, ecologistas, antimilitaristas en asturiano, de solidaridad internacionalista, de pájaros, bueno, de todo lo que os imaginéis. Radio Crash fue y sigue siendo para muchas de nosotras el primer contacto con lo audiovisual y creativo. Tal fue la participación de los movimientos sociales en sus inicios que incluso influyó en el nacimiento y difusión del llamado Chichón Sound. Bueno, esto lo sabréis los que sois más de aquí, pero quién sabe desde dónde nos estáis escuchando. No fuimos solas en el camino, sino que muchas radios también de otros territorios del Estado español se unieron también en esta andadura de las radios libres, comunitarias, alternativas, y hoy queremos hacernos eco de muchas de ellas que siguen resistiendo pese a que cada vez nos come, queramos o no, lo digital, lo online, las redes sociales, pero pese a todo sigue habiendo espacio para estas radios libres y os lo vamos a demostrar. Yo aquí, Miguina Selecta, representando Ximielgado Radio Show, el programa dedicado a los sones jamaicanos en Radio Crash, la radio libre de Chichón. Más o menos, por estas fechas, va 5 años, llegaba a esta emisora, a Radio Crash, a hacer un programa de radio y entamar un nuevo proyecto per ilusionante. Ya había tenido otra experiencia radiofónica en mi adolescencia, cuando participé en la extinta Radio Distorsión, una radio online de Valencia. Pero esto de verdad fue volver a enamorarse. En primer lugar, cuando llegué a la radio y vi los dos platos de vinilo que estaban en la emisora, fízome animarme a entamar una idea que llevaba rondando mucho tiempo, que era hacer una colección de vinilos, y en ello estamos. Quizá ves esto sea un poco perdición, sea un poco una afición que va más allá, que puede ser una drogadicción, aunque un poco más sana. Pero bueno, esto también me llevó a entamar a hacer eventos, a montar pinchaes, folixes, a compartir esos saberes vinilísticos y musicales con este programa en esta vertiente. Además, la radio libre, en especial, es una herramienta muy buena para la contrainformación, para decir esas cosas que no se dicen en los medios convencionales, algo que veo esencial. Otra pata que veo muy importante de las radios libres y el trabajar en colectivo, en hacer las cosas en comuña. Y también tuve la oportunidad de participar en los fastos de celebración de los 40 años de este medio, lo cual para mí fue un verdadero luxo. Creo que con esto ya está todo dicho, o no, porque de xuro que son muchas las personas que participen en esta cadena radiofónica, asina que sin más, un humilde servidor despídeme, despídese, deseándovos un feliz Día Mundial de la Radio. Puxa la radio y puxa las radios libres. Zaleją świat, reggae, reggae radio. To jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Bo tu ta muzyka była i wciąż będzie grać. I w 100 tysiącach serc wciąż płynie jeden vibe. I złe sound, ale otrzymają tu dzisiaj straż. Fale tego radia jak dynamit rozsadzą Babilonu świat. Jest milion fal, ta jedna poprowadzi cię, to reggae radio gra. Ty zaczynasz dzień, zobacz, świat nabiera bar. Bo treścią reggae miłość jest i na zawsze tak. Wolny naród śpiewa tą pieśń. Reggae, reggae radio, a DJ niech tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio. Ta misja to obudzić świat. Arrancamos esta cadena radiofónica con Meguina Selecta. Escuchamos también el primer tema de este especial de la mano de Addis Abeba con sus Reggae Rockers, un original de Radio Crash con su programa Sin Miélgalo Radio Show. Y seguimos también con la gente más cercana, en este caso con otro compañero de emisora, Enrique Valcarce, que está a cargo de Bacanal Musical y Crash Clásica. Tanto Meguina como Enrique, un buen ejemplo de que las radios libres se mantienen vivas. El primero, un casi recién llegado, aunque no tanto, y el segundo, un veterano, con más de 15 años de trayectoria en Crash. Muy buenas tardes a todos y feliz Día Mundial de la Radio. Me llamo Enrique y hago dos programas en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, aquí en Gijón. Para mí ha sido una experiencia realmente maravillosa. Para mí hacer radio es lo más bonito que he hecho en mi vida. Y no solamente es por el hecho de hacer radio, de estar ahí, bueno, hacer el programa. Yo tengo dos programas, uno que se llama Crash Clásicas de Música Clásica. Gracias a él hacemos un festival de música clásica, actualmente lo hacemos en la colegiata en el mes de mayo, y por otro lado tengo Bacana Musical, que llevo desde 2014 haciéndolo. Debo llevar más de 500 programas, no puedo hacer siempre por el trabajo que tengo, como nos pasa a muchos de nosotros que hacemos este tipo de programas en las radios comunitarias, por el trabajo, ¿no? No es otra cosa. Pues como decía anteriormente, pues no solamente es por hacer el programa, sino también por el conocer pues a un tipo de gente como yo, igual de locos, y que son gente realmente maravillosa, que hay en Radio Crash. Y yo creo que, bueno, que lo que hace la administración de ponernos continuamente todo tipo de problemas para poder ejercer este derecho, porque al final es un derecho que tenemos todos los españoles, de hacer un programa de radio, tener nuestro sitio en el dial, pues es algo inormable, ¿no? O sea, en otros países pues tienen, pues igual me decía Falo, que fue nuestro antiguo director de programación, que en Francia había 4.000, y aquí somos, cada vez hay menos radio comunitarias, porque nos lo ponen todo muy difícil. Pues como os decía, es un día muy bonito. Desgraciadamente pues no voy a poder estar en la radio para hacer el programa, pero con esto quiero dejar pues bueno mi experiencia personal, que me sirvió para muchas cosas, especialmente para cuando aquel 2014 yo tengo un negocio y la crisis económica nos estaba golpeando a todos de una forma terrible. Yo tenía amigos que estaban las dos parejas en el paro, bueno, era un desastre total. Y entré en una situación, pues, no de depresión, pero sí bastante de mal humor, se puede decirse, ¿no? Y la radio me ayudó muchísimo a relajarme, a hacer el programa, a buscar, en este caso en el Bacanal Musical, por lo que hacía, empecé haciendo pues un poco la historia del rock español. Y todo esto pues me relajó, me puso buen humor y conscientemente pues empecé a conocer a gente, pues mi amigo Gonzalo, que fue el que me animó a hacerlo, pues que tiene un programa que se llama Asbury Park, pues todo esto me vino muy bien mentalmente y se lo recomiendo mucho a la gente que haga radio, que lo intente, que es una forma de entrar pues un colectivo como es Radio Crash, una cooperativa radiofónica donde hay una libertad absoluta para hacer lo que quieras, siempre que no cometas, pues bueno, pues digas algo que esté tipificado en el código penal, ¿no? Que eso pues es el problema, que es el límite que tenemos. Y con esto pues deciros que es algo maravilloso, animo a todo el mundo y así por fin la administración, que ahora mismo Radio Crash tiene un contencioso administrativo contra el Principado de Asturias, para poder tener por fin después de 40 años nuestro sitio, nuestro lugar y algo que realmente merece esta radio y todas las radios comunitarias de España. Un abrazo muy fuerte a todos. Desde Atellavana, Centro de Apoyo a la Integración a la Discapacidad y Salud Mental, nace Radio Atellavana 2.0. Una radio formada por todas las personas que componen Atellavana, donde rompemos el estigma, desmontamos falsos mitos y damos voz a las personas con enfermedad mental. Para nosotros la radio es independencia, libertad, forma de expresión, compartir, entretenimiento, terapia, hacer lo que me gusta, estar a gusto, desahogar, pasarlo bien, veracidad, tranquilidad. Cada palabra rompe el silencio. La radio es una herramienta de recuperación. Y además, a nosotras nos sirve para dar un mensaje amplio y objetivo sobre la salud mental, la inclusión y el derecho a ser escuchadas en una radio participativa donde hablamos en primera persona de nuestra realidad. Si quieres saber más sobre nosotras y dar tu opinión, síguenos en nuestro Instagram, Radio Atellavana 2.0. Te esperamos. Tras escuchar este tema de Master and Commander, que viene muy al hilo del programa Clase Clásica y de esos conciertos del Marqués, ya sabéis que nuestro camino no siempre fue color de rosas, ya lo comentaba nuestro compañero Enrique. Para no aburrirnos, de hecho, durante estas décadas de trasiego de Radio Crash, hemos tenido varias amenazas de cierre administrativo. De hecho, seguimos en un limbo legal, ya que ni la Administración Autonómica ni la Central siguen sin reconocer en la práctica a las radios comunitarias. Es el caso también de Radio Cuca, donde podéis escuchar la sintonía de Radio Atebayana, que acabamos de recibir su saludo y que compartimos también espacio, porque estamos muy cerquita, a unos pocos kilómetros en Oviedo. Y es que en Asturias seremos pocos, pero estamos bien movilizadas. A ver si entre unas y otras hacemos un poquito presión para que este día 13 de febrero lleguen las ondas también de la Administración Pública. Para Radio Barullo, que llegue la radio comunitaria impulsada desde la Benéfica de Piloña, la radio ye un espacio de encuentro y un lugar donde conocer todas las iniciativas y todas las personas que habitan Piloña y también un lugar en el que cruzar pues tradición y cultura contemporánea, un lugar también de experimentación y un lugar que se mueve también entre la autogestión y la institucionalidad, un lugar así como para crear programas Frankenstein que serían como programas que formados como por partes de cuerpos extraños y un espacio sobre todo en el que poder entrar todas las personas que quieran, ¿no? Todas las iniciativas y todas las propuestas posibles. Vivo en un mundo feliz en donde todos los días sale el sol. En los coles no estudian inglés y el tabaco no crea adicción. Los porteros de las discoteques trátente con mucha educación. Los ricos no van al espacio y todo el mundo es marico. Gobiernan las señoras jugando al parchís, toman decisiones borrachas de anís, hordas de travestis se organizan por la ciudad, a todos nos sobra el tiempo, les salimos a ayudar, la gente habla en asturiano, es la lengua oficial, al que no le guste este mundo es un animal. Cuando estés solo, te sentirás muy bien. Sí, te trataremos bien. Si quieres hacerlo, aquí lo puedes hacer. Si quieres serlo, aquí lo puedes ser. Si lo quieres, lo puedes tener. Las malas decisiones se celebran con champán. Aquí la gente habla en verso, todo tiene su refrán. Siempre aparecen amigos a la hora del café. El que parte no reparte y al que es malo se le ve. Las calles de la ciudad son un frondoso jardín. Y las bicicletas no tienen sillín. Por suerte, esto de las radios libres no queda solo concentrado en las esquinas de la Y. Escuchábamos a nuestras nuevas compañeras de la recién nacida Radio Barullo, en Infiesto, a quienes les deseamos muchos éxitos y una trayectoria tan larga, diversa y resistente como la de Radio Crash. Y tras escuchar a la gran Masiel a dúo con nuestro compi Rodri, saltamos la cordillera cantábrica, como a él le gusta hacer últimamente, para llegar hasta tierras mediterráneas. Hola, soy Miguel Buendía, pertenezco al medio libre Radio Malva. Somos una radio que está en el Cabañal, en los poblados marítimos de Valencia, e intentamos ser una radio que da voz a temas y a personas que normalmente no tienen lugar dentro de la radio. Estamos muy por los derechos humanos, estamos muy por una sociedad inclusiva, Y nos atraviesan muchos temas que tienen que ver con el antirracismo, con el antifascismo, con la lucha por la vivienda, por la lucha por los derechos en general y en particular los derechos LGTBIQ+. Y somos una radio muy diversa. Hay programas pues de música, como siempre está presente en cualquier medio radiofónico, pero también pues de derechos humanos, de historias diversas, de luchas LGTBIQ+. También por la diversidad funcional. Entonces es una amalgama de sentires y de visiones que siempre es un reto encontrar. De hecho, bueno, nuestro gran reto, como creo que le pasará a muchas radios, es pues tener una continuidad también, poder pasar a la siguiente generación. Estamos intentando también que se una más gente joven a la radio, con otras perspectivas, con otras miradas, con otras voces. Y bueno, ese es uno de nuestros grandes retos de este año. Y también, pues, invitaros a que escuchéis el programa que mi compañera Penélope y un servidor vamos a hacer por el Día Internacional de la Radio, el 13 de febrero. Y participarán varios. Queremos celebrar las radios libres del Estado español y también un invitado de América Latina, FM La Tribu, desde Buenos Aires. Y vamos a tener esos invitados, tanto del Estado como de Argentina, para hacer un panóptico, ¿no?, de cómo nos encontramos las radios libres, porque son importantes, qué desafíos tenemos, cuál es nuestro papel en el siglo XXI, cómo afrontamos el futuro. Bueno, vamos a estar tocando diferentes aspectos que nos atraviesan y en conversación también con otras radios, amigas y compañeras. Así que nos escuchamos en las ondas. Un gran abrazo para Sison. Buenas, compañeros de Radio Crash, aquí Julio Gómez de Ovejas Negras. Bueno, ante todo, felicitar a Radio Crash por esta maravillosa labor que hacéis en las ondas, como otras muchas radios libres, comunitarias y alternativas, que son de vital importancia porque son al final las que dan voz a los sin voz, las que pues dan voz a muchos colectivos, asociaciones, grupos de músicas independientes que no podemos ver en más media. Aquí en estas radios tienen cabida y son las que nos permiten al final estar bien informados y de primera mano de todo lo que sucede en nuestras calles, barrios o ciudades. También quería deciros que nosotros, como tenemos una emisora online que de una manera también autogestionada y altruista, pues intenta dar voz pues a toda la gente que tiene proyectos culturales, sobre todo está más enfocada en la música, y pues eso, intenta dar salida a grupos, sellos independientes que no podemos escuchar en ningún sitio, pues nosotros intentamos darle cabida, pero bueno, no solo a grupos, sino pues gente que escribe libros o tiene espacios alternativos donde se pueden celebrar pues actividades socioculturales. Lo dicho, consumir radios libres, comunitarias, alternativas, y más que consumirlas, acercaros a la radio que esté más cerca de vuestra ciudad o barrio y participar con ella, que os va a dar muchas buenas experiencias en lo personal y vais a poder conocer mucha, mucha gente y tejer muchas redes. Así que vivan las radios libres y un abrazo a todo el mundo. tras estar con Miguel de Radio Malva, atravesamos la península hasta llegar a Madrid de la mano de Ovejas Negras con Julio. Y también hemos podido escuchar el tema Oh My Radio de Selecter, cuya cantante, por cierto, es Pauline Black. Y menos mal que escuchamos la voz de mujeres en estas ondas, porque, a ver, no llevo por criticar, pero a estas alturas os habréis dado cuenta de que las voces son 100% masculinas. Y es que, amigas, igual que Julio nos animaba a hacer radio, yo... En específico os animo a todas esas mujeres, que a verlas las hay, y por cierto, no han participado en este programa, pero un saludo a todas esas mujeres radiantes que forman parte de la red de medios comunitarios y que de vez en cuando, en año bisiesto, se juntan para compartir sus voces y sus experiencias. Os animamos a todas a formar parte de este movimiento que de verdad que ye transformador, y también para el feminismo. Y después de saltar a Madrid, volvemos a nuestra tierrina, a nuestro Oviedín, a nuestra Vetusta, con Ultramarinos Ballina, que va a cerrar este especial y va a hacer la última intervención de esta cadena radiofónica. ¡Yepa! Comunicación espacial para el Día Mundial de la Radio. Aquí un mensaje de Ultramarinos Ballina en la sintonía de Radio Cucaracha para el planeta arciano de Radio Crash. Lo primero, una felicitación especial por más de 40 años de radiodifusión libre y comunitaria, en sin complejos, en sin pelos na lingua, con trabajo intenso y altamente hedonista, en sin pautes marcáis por mercado y en sin vergüenza. Como decía mi abuela, niñina, ponme la radio, pero no me des uniformidad, dame guerra, como me la daba el togüelo, y sobremanera la vecina aquella, acuérdeste. Echaba la lengua pa' hacer y enamorábate, y desfacíate. Pero dime, ¿que por qué mola la radio libre? Silencio incomprensible pa' quien nun lo probase. Divertimento, denuncia, sofitu, diversidad, lengua madre, contraste. La revolución nun será televisada, pero grando la Vila Morena. Puxa la radiodifusión libre y comunitaria, puxan las radios independientes, puxan Radio Crash y Radio Cucaracha, puxa mi abuela y sobremanera muerte a la ranciedad. Salud ya, disebra, niñines. ¡Qué energía, Daniel! Da gusto cerrar esta cadena radiofónica con este compi de Cuca, con el recuerdo pa les huelines y con ese deseo de que la ranciedad no triunfe. No lo hará. Hasta aquí hemos llegado, Sofía. Hasta aquí hemos llegado, Jairo. Por suerte, a las radios libres y comunitarias les queda mucho más que este programina. Muchas gracias a todas las personas que os sumasteis a la cadena y a las que lo intentasteis, aunque no hayáis llegado a tiempo y hayáis quedado un poco por el camino. Os tenemos muy presentes, porque Radio Crash no deja a nadie atrás. Y aunque no le guste mucho ser mentado en público, vamos a cerrar esta cadena radiofónica con un temazo que dedicamos a nuestro compañero, a nuestro presi y gurú espiritual, el mentor, Falín. Te dedicamos esta radio clandestina y os lo dedicamos también a todos y todas las que sintonizáis las radios libres, comunitarias y alternativas del Estabu. Os dejamos con La Raíz. Chao, chao. Un abrazo. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que aún hay un Dios que nos pueda callar. Ayer y hoy suena una radio clandestina. Canta un artista desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama. Malditos, que el mundo escuche mis gritos. Que vuestros hijos canten al delito y la vida. Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida. Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que aún hay un Dios que nos pueda callar. Ayer y hoy.